Viaja a través de la red. Visita nuestro portal www.pueblanoticias.mx. Todo el universo informativo de Puebla capital y sus municipios, de la jornada deportiva y las actividades artísticas y culturales del estado. Descubre el acontecer de Puebla. www.pueblanoticias.mx.